Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar, como siempre, ya conectados con el noticiario de Zona Cultura que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las salidas al aire de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada, inicio de semana, que lo vamos a hacer nosotros con pie derecho, como se debe, con nuestras propuestas, con nuestros objetivos para llegar al día viernes y poderlos cumplir. Así que vamos a recordarles que hoy no circula, ya inició 5 de la mañana y se termina 8 de la mañana, así que por favor no ingrese al perímetro urbano los que tienen las placas terminadas en 1 y 2. Quito amanece con una temperatura de 6 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Ahí está, para que usted tome las precauciones necesarias. Mañana fría, tarde fría, intenso sol el día de hoy aquí en Quito, la capital de los ecuatorianos. Estamos listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también todas aquellas instituciones que se dedican al arte y la cultura. Recuerde que el noticiario abre los micrófonos para todos quienes están generando arte y cultura. ¿Cómo ser parte? Llamando al 2220-966, lo repetimos, 2220-966, de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. Haga uso de este espacio para que pueda usted también compartir la información que usted está generando en cada uno de sus espacios y que obviamente quienes son parte de Zona Cultura puedan conocerlo y asistir, darse cita a estos eventos que usted los está programando. 7:04 PM, vamos a conocer qué tendremos, qué novedades tenemos en las calles capitalinas, recordándoles a ustedes que el camino a Loja ya se inició, empezó en Cañar, ahora esta semana estará en Tungurahua. Muy buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes, ya cerrando el noveno mes de 2019, estamos ya a puertas de arrancar ya con el mes de octubre. Como siempre, les deseamos los mejores éxitos para esta semana. Tenemos, como siempre, novedades para compartirles sobre lo que sucede en las calles. El Hoy No Circula ya está operando. Recuerde que esto ya ha arrancado desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy es lunes. Hoy No Circulan es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2. Su perímetro de aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Tenga muy en cuenta eso, por favor. El Hoy No Circula está ya operando. También queremos señalarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito está arrancando con una serie de operativos que lo que hace es poner en práctica las normativas. Y entre una de esas es sobre precautelar el uso de dispositivos móviles mientras las personas se encuentran manejando. Si en caso de ser sancionado con este tipo de infracción, tendrá un 15% de salario básico unificado. Esa será la multa económica y la reducción de 4,5 puntos a la licencia. Así que ahí lo tiene. Si va a manejar, deje su celular en la maleta, en la guantera tal vez del vehículo, y ahí puede manejar con cualquier tranquilidad, ya que si nos distrae mucho el teléfono celular, Y además de esto, la AMT se encuentra realizando este tipo de operativos, así que a tener mucha precaución. Hablar por teléfono mientras conduce, aún menos. No lo haga, por favor. Bueno, y seguimos. Vamos a ver qué nos trae de novedades la página de EQ911. A ver si les recordamos a ustedes que la invitación es a conducir con precaución en el sector de Yaguana. La velocidad permitida, 30 kilómetros por hora, maquinaria trabajando, kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24 de la vía Baeza-Tena. Ahí está el restante de las rutas, que es Pichincho, Napo y Orellana, se encuentran totalmente habilitadas, así que buen viaje para todos aquellos que van a salir por estas vías, siempre tomando las precauciones que ya nos dijo Darío anteriormente para evitar consecuencias, de que todos podamos llegar felices y contentos a nuestros destinos. 7:06. Ampliamos el reporte del clima que nos hace llegar el INAMI. Bueno, por supuesto, para hoy, lunes 23 de septiembre, el INAMI nos señala que en la parte de la sierra tendremos cielo parcial nublado con incremento de la nubosidad, lluvias aisladas, bajas temperaturas en la madrugada. Tenga muy en cuenta eso para evitarse cualquier tipo de contratiempo con su salud. En el litoral, nublado, variando a parcial nublado y lloviznas aisladas al norte de la región. En la Amazonía hay nublado, variando a parcial nublado, lluvias dispersas con mayor énfasis en las estribaciones de la cordillera. En cuanto a la radiación ultravioleta, también debemos cuidarnos. Acá en la ciudad de Quito, de manera especial, nos cuidamos del frío y también de las lluvias. Hay, en cuanto a radiación ultravioleta, estará entre alto y muy alto, variando entre 8 y 11 puntos. En el litoral ecuatoriano, de 5 a 8 puntos. Amazonía, de 6 a 10 puntos. Y en la parte insular, de 6 a 9 puntos. Como les hemos señalado, estamos ya en un periodo de transición sobre el cambio del tiempo. Y lo que nos recomienda, lo que nos informa el INAMI realmente es que habrán lluvias entre ligeras a moderadas en la Amazonía y en la sierra, posibles tormentas eléctricas aisladas. Nos indica también presencia de niebla en las primeras horas de la mañana y en la noche. Las zonas con mayor afectación podrían ser el norte y el centro de la región amazónica y el callejón interandino. De esa manera nos invitan a tomar precauciones, ya que es probable que se presenten algunas inundaciones y desbordamientos de agua. Las rutas de transporte y servicio podrían verse incluso afectadas, por lo que se requiere tiempos de viaje más largo. Tenga precaución al rato de manejar, sabe que existe humedad en el ambiente, además de esto también lluvias, la calzada mojada suele ser muy peligrosa, así que mucha precaución en eso, por favor. Bueno, vamos enseguida a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y descargar nuestra aplicación en su teléfono celular. Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ahí disfruta usted de la programación que ponemos a consideración. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 23 de septiembre se recuerda a un gran compositor ecuatoriano, Gerardo Guevara. Además de conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y a esto se suma el Día Internacional de las Lenguas de la Lengua de Señas. El 23 de septiembre de 1930, nace en Quito el músico, compositor, director de orquesta sinfónica, Gerardo Guevara. Fue socio fundador y primer presidente de SAICE. El violín es uno de los instrumentos que más lo sedujeron durante sus años de infancia. En sus clases con el cuencano Porcino Durán, descubrió su inmensa versatilidad sonora. Años más tarde conoció la obra del violinista como el polaco Henryk Czerwin, el lituano Jascha Heifetz y el estadounidense Yehudi Menuhin. Desde 1959, con beca de la UNESCO, Guevara estudió composición con Nadia Boulanger en la École Normale de Musique de París, en donde se graduó como director de orquesta. Estudió también musicología en la Universidad de La Sorbonne. Vivió en París por 12 años y al regresar en Ecuador en 1972, fundó el coro de la Universidad Central y en 1973 la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 1974 y director del Conservatorio Nacional de Música de Quito en 1980. En el jardín que está fuera de su casa, vuelan los colibríes y se agitan los árboles de chirimoya. Más allá, aparecen las montañas terrosas que circulan el sector de la mitad del mundo. Este es el paisaje que lo ha acompañado en todas sus últimas composiciones, una de ellas dedicada a Eloy Alfaro, un personaje que considera esencial en la historia del país. Además, este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, desde 1999, y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. ¿Pero qué es la trata de personas? Consiste en la compra, venta y explotación de niños y adultos para diversos destinos como el tráfico de órganos, trabajos forzados, siendo la explotación sexual el destino más frecuente para niñas y mujeres. Se estima que en el mundo 1.8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para la explotación sexual. Los traficantes de personas se aprovechan de situaciones de pobreza, falta de educación, desastres naturales, guerras y otras circunstancias. Las crisis migratorias han sido aprovechadas por las redes delictivas para actuar contra los más vulnerables. Por ejemplo, se ha observado un aumento de casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde Libia buscando una vida mejor y que han podido ser destinadas a explotación sexual. Asimismo, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el cáncer de órgano, consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. Se trata de una efeméride global que se festeja en un conjunto con la Semana Internacional del Sordo, reuniéndose al tema común de la primera edición bajo el lema «Con la lengua de señas todos estamos incluidos». Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y con esta variante de haber escuchado lo que sucedió un día como hoy, ahora sí nos vamos con los titulares. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Turismo y Universidad Estatal de Bolívar deciden caminar juntos a través de un convenio interinstitucional. Y también les estaremos contando cómo EQ911 recorre el país. Ecuador toma medidas en el sector lechero. Con una fiesta cultural arrancó en Cañar el Camino a Loja 2019. Latitud Mágica 2019 llegó a la Casa de la Cultura con tres jornadas de magia. También les estaremos contando a través de un Vox Pop lo que generó el estreno de la obra que lo realizaron en Cañar. Franklin Lucero, reconocido pintor de los rincones y paisajes de Quito, cumple 50 años de trayectoria. Talleres Acordes Cuerdas 2019 arranca este 28 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el ámbito internacional estaremos contando sobre el Festival de Visa que se está desarrollando en Francia, donde presentan a través de imágenes las tragedias del mundo. De lo ancestral a lo urbano, una propuesta que pretende fusionar nuestras raíces con la danza derivada del hip hop. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos a nuestros invitados que se darán cita a partir de las 8 de la mañana. Así que por segunda ocasión llega a Quito Montserrat Lafert, una de las artistas latinas con más popularidad en los últimos años. Todos esos detalles les estaremos contando junto a nuestro al productor de este evento, Álvaro Almeida. María Consuelo Tom nos acompaña, ella es directora de Arte Educarte y estaremos hablando sobre la muestra Anidar que ya próximamente se toma a la ciudad. Y también estará con nosotros un joven talento, Simón Domínguez, estará aquí para hablar sobre su libro que se presentará el 3 de octubre en la Sala Jorge y Casa de esta institución. Aquí les hemos presentado a ustedes nuestra propuesta, ahora sí nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7:17 a.m. Con el grito de Chura y Chura y vamos, vamos y con ovación del público concluyó la obra de estreno Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari, la misma que recorrerá el 4 de octubre el Centro Cívico de Cañari y el 5 de octubre el Teatro Municipal de La Troncal. Cañar seguirá presentando las obras de reestreno como Sombras, El Cuento del Recuerdo de Mayra Sarmientos el 20 de septiembre y la obra Incidente Alerta en 120 segundos de Grace Castro en el Teatro Jaime Roldós Aguilera del Núcleo del Cañar y el mes de octubre la dramaturgia y la puesta en escena de Andoros Colcha. La obra Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari del maestro bailarín y coreógrafo Emilio Cuello no solo cumplió con la expectativa del público, sino que hizo enorgullecernos al ver que se han producido escenas históricas de nuestro pueblo, dijo Osvaldo Vicuña, espectador. Esto en el programa de inauguración de Camino a Loja en Cañar. El doctor Edgar Palomeque, director del Núcleo del Cañar, dijo que en armonía con el Ejecutivo, el Ente Rector de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se han propuesto fortalecer las artes y expresiones culturales del Ecuador. Las artes que esta noche se presentan y las que vendrán luego generarán un diálogo expresivo entre el cuerpo individual y el cuerpo social. Se trata de actos con vida propia que a través de las formas y el movimiento del cuerpo en el escenario envían un mensaje de lo bello y sublime. Aquí las tablas hablan del movimiento, hablan de la expresión que se comunica profundamente con el espectador, que a través de un lenguaje silencioso expresan el mensaje que se propone la obra. Es un espacio vital para la interrelación individual y colectiva que nos transporta a los espacios vacíos, a los laberintos, a la luz, a las sombras, al encuentro del amor y la distancia y la apatía. Ana Lucía Armijos, ministra de Cultura y Patrimonio, se mostró ansiosa por ver el estreno de Cañar, al mismo tiempo de señalar que el trazar el camino con cultura implica ir construyendo nuevas identidades. Estamos aquí con mucho gusto para presentar, junto a la Casa de la Cultura, este lindo proyecto que es el Camino a Loja, que es el inicio del tambo, el inicio del camino a este festival tan bonito que no es un festival solo de Loja, sino de todo el país y de todos los ecuatorianos. El trazar el camino con cultura implica que vayamos construyendo esas nuevas identidades y que en cada lugar en donde se ha decidido que se haga este proyecto del Camino a Loja, nazcan nuevas expresiones y se favorezca a nuevos artistas. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, hizo énfasis en la importancia de la cultura para superar las dificultades económicas, sociales y políticas. Unir los corazones, unir los intereses, unir el arte, unir los sentimientos. Así que bienvenidos todos a esta minga para caminar juntos y llegar a Loja a decir que la cultura es el instrumento de los pueblos para ir en búsqueda de la libertad. Siete de la mañana y 22 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con la información aquí en Zona Cultura. La opinión del público y la crítica es parte importante luego del desarrollo de una obra escénica. El estreno de la obra Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari recibió ovación del público. Las artes escénicas empezaron a hablar a través de las tablas, las mismas que narran historias que llegan a través de los movimientos corporales, la música, el color, el tiempo, el espacio, la investigación y todas las formas de escenificación que brindan belleza y expresión mediante la armonización de todos sus elementos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar fue el primer tambo para iniciar el camino a Loja, lugar en el cual el público que se dio cita a este escenario se compenetró con el estreno de la obra Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari, la misma que mostró el proceso de transformación de esta cultura como consecuencia de la migración y que actualmente las personas mayores, sobre todo las mujeres, son las que luchan por mantener su cultura y tradición. Escuchemos las reacciones del público luego de apreciar la obra de Emilio Cuello. No solamente que cumplió con la expectativa, sino he quedado sorprendido y enorgullecido, digamos, de que se reproduzcan escenas históricas que no debemos olvidar nunca. Sobre todo, digamos, el mensaje final de que no perdamos nuestra identidad. Por supuesto, estamos muy contentos de apoyar el talento nacional, los chicos muy emocionados, se nota que se han esforzado mucho por esta obra y ojalá que tengan mucho éxito y que la gente de Cañar sepa apreciarla. Sí, es súper interesante poder ver cómo da resultados este proyecto. Para nosotros ha sido una lucha como directores. Pedirle al Ministerio que comprenda que lo que queremos empujar desde la Casa de la Cultura ya no es solo eventismo, sino poder hacer realmente procesos. Y que tengamos este tipo de actividades lo que garantiza es que tengamos y vayamos generando procesos. La obra le queda no al núcleo de la Casa de Cultura de Cañar, sino que le queda a la gente de Azogues, le queda a los artistas de acá. Es una obra que el grupo se la puede llevar, la podrá presentar en diferentes espacios. Y eso es un logro, es haber conseguido un resultado concreto y un proceso real. La obra se montó en alrededor de mes y medio, un tiempo bastante corto, y los resultados para ese mes y medio son realmente relevantes, ¿no? Hay cosas bastante bonitas en temas de partituras corporales, de imágenes, de escénicas, que creo que demuestran un compromiso y un trabajo de quienes montaron la obra. Sí, yo creo que ha sido interesantísimo todo el día y ha culminado con una obra extraordinaria, que lo importante que hay que destacar es que es el producto del trabajo y el esfuerzo de jóvenes hombres y mujeres que se han formado en la institución. Ellos son bailarines formados en el núcleo provincial. Ahora, por el Camino a Loja, por este proyecto que tenemos, que como he señalado en varias oportunidades, es un esfuerzo de todos los núcleos provinciales, se ha podido presentar una obra de características inmejorables. Quizá alguna cosita por allí, pero yo creo que ha sido extraordinaria la presentación de la obra, tanto de los actores como la concepción misma de lo que es la historia de la ciudad y la provincia del Quellano y la ciudad de Azogues. Esta noche nos han demostrado que los artistas, cuando tienen esos incentivos, más allá del incentivo económico, ese incentivo de tomarlos en cuenta, de pensar que sí son capaces de competir con obras internacionales, como es precisamente el encuentro de Cultura Viva en Loja. Entonces, cuando existen esos incentivos, obviamente la creatividad aflora. Y mucho más le obligan al artista a repensarse y obviamente mantener y fortalecer la identidad desde una propuesta estética, artístico-cultural. Perfecta, muy bien estructurada desde el inicio hasta el final, muy bien estudiada por el director y les mandamos una felicitación muy grande a todos los actores. Más allá de las expectativas, un espectáculo maravilloso, fuera de serie, el guión muy bien elaborado, la escenografía, la actuación en la danza, en las expresiones corporales respecto de cómo se iba desarrollando la historia que estaban contando, magnífico, un espectáculo fuera de serie. ¿Vale la pena Camino a Loja? Claro, vale la pena Camino a Loja y representa muy bien a la provincia de Quellano. Tenemos que regresar a la cultura a la que éramos antes y no perderlo, porque eran nuestras más las tradiciones de corazón que compartíamos desde que éramos muy chiquitos con la familia, y ahora ya no se ve mucho eso. Ahora se ve que la madre y la abuelita ya no utilizan la pollera, y ahora la que incentivan es a la nieta. De la mañana con 28 minutos, 7 y 28. Qué bien este ejercicio de haber salido a Cañar y de haber podido compartir con todos ustedes todos esos los momentos que se estaban desarrollando en este gran proyecto de Camino a Loja, que se va a desarrollar en 8 provincias del país. Es decir, al frente están 8 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que vale la pena pues la creación, esos nuevos espacios, los nuevos públicos, obras maravillosas que creo yo en esta oportunidad, desde mi punto de vista personal, se ganó al público, consiguió el objetivo, el creador, en este caso, Emilio Cuello, con esta obra. Así que mis felicitaciones, y también para aquellas jóvenes que han puesto todo su corazón en estos reestrenos que se van a ir viendo en estos días allá en el núcleo de Cañar. Y recuerden que ahora el Camino a Loja estará en la provincia del Tungurahua. Así que todos convocados para que no se pierdan esa oportunidad de vivir estos estrenos, que serán precisamente en el día que se inaugura en cada provincia, y en este caso en Tungurahua será el día jueves. Continuamos con más información. Turismo, investigación, desarrollo científico y tecnológico son los puntos de encuentro que unen al Ministerio de Turismo y a la Universidad Estatal de Bolívar. El convenio fortalecerá el conocimiento y el trabajo de investigación que efectúa la comunidad universitaria. Asimismo, nos permitirá tener un diagnóstico y los estudios necesarios para la ejecución de nuevas propuestas. Con estas palabras, Felipe Ávala, coordinador zonal 5 del Ministerio de Turismo, celebró la firma de convenio interinstitucional entre su institución y la Universidad Estatal de Bolívar. De su parte, Ulises Barragán, rector de la Universidad Estatal de Bolívar, resaltó los alcances de la firma del convenio y expresó: el apoyo del Ministerio de Turismo es imprescindible para continuar con diversos proyectos, entre ellos la recuperación de la historia de la Batalla del Camino Real, hecho que forman parte de las batallas libertarias que condujo la independencia del Ecuador.

Y abrimos ya la parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando ya son 7:35. Como siempre, un gusto compartir con ustedes las primeras horas del día. Con gran éxito se desarrolló durante 3 jornadas una nueva edición del Festival Internacional Latitud Mágica 2019. Magos de primer nivel con gran cartel internacional participaron en esta cita, entre ellos Ider, Gabo, Milton, Eddie, Joji, Alex e Isaac, quienes maravillaron al público con monedas, pelotas, cuadros y, por supuesto, lo mejor del ilusionismo. Mi nombre es Isaac, más conocido como Isaac el Mago o como el Querubín de América. Comencé la magia a la edad de los 12 años. Tengo 54, es decir, hago magia desde los casi 42 años. Estudié teatro, ballet, danza. Y bueno, un poco la onda de la latitud mágica es hacer los efectos que casi nunca hacemos. Porque en escenario, como verás, si es que me haces un paneo general, es mucho más abierto, ¿no? Puedo desaparecer o puede aparecer. Y ese es el perfil profesional del organizador y mago Isaac, que trajo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Internacional Latitud Mágica 2019. Durante 3 jornadas, entre viernes, sábado y domingo, el público pudo disfrutar de monedas, pelotas, cuerdas, aros y cartas con los mejores exponentes de la magia. Ellos se reunieron en esta 6ª ocasión con lo más pulido de su repertorio. Nuestro invitado, Isaac el Mago, incursionó en el teatro actuando y dirigiendo. Tiene a su haber varios premios y reconocimientos tales como mención de honor al mejor trabajo grupal en el primer concurso nacional de coreografía año 1991 con la obra Callejón sin salida. En magia de cerca, normalmente el público no lo tienes tan cerca tuyo. Entonces, por ejemplo, mira, tengo las cartas en blanco. Si digo wishy, wishy, wishy, wishy, aquí en delante tuyo puedo indicar que las cartas ya están con color. Es más, todas las cartas tienen color. Entonces, un poco es desarrollar un evento mágico de buena calidad requirió años. Esta es la 6ª edición de Latitud Mágica en la mitad del mundo, en el pupo, en el centro, y pensamos que todo comienza a partir de latitud cero. Durante esta cita actuaron una variedad de divertidos y entretenidos magos. Gabo, dedicado a este bello arte desde hace casi media década. El mago Milton, un artista escénico con 20 años de experiencia en teatro y títeres. Alex Santa Fe, artista multidisciplinario desde hace 15 años. El doctor Reader, que ejerce esta profesión desde el año 2008 y se especializa en magia de salón. Todos ellos artistas de primer nivel y galardonados con diferentes premios de parte de instituciones del Estado y de instituciones municipales. Aquí le presentamos una corta biografía y el perfil de cada uno de los magos que participaron en esa noche. Yo soy Gabriel Suárez, me conocen como Gabo el Mago. Me dedico a esto ya casi 10 años y empecé cuando era chiquito por ver a un par de magos en la tele y empecé a aprender ahí. Eso, de ahí aprendí solito en libros, en videos y luego ya me uní al círculo de ilusionistas. Yo soy el mago de Rider, mi nombre es Ider Salgado. Hace 11 años entré a la escuela de magia del maestro Isaac el Mago para aprender durante 4 años con él en lo que es la magia. Y hemos ido a lo largo de este año, pues de estos años, mejorando la calidad de presentación, pues y aquí estamos para divertirnos. Mi nombre es Jorge Zuña, vengo de la ciudad de Guayaquil y empecé hace 11 años en el mundo de la magia. Empecé porque un amigo mío me hizo una vez un efecto de magia y yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces yo cogí y me puse a investigar, a bajar libros, videos, para estudiar eso, para sorprenderlo a él. Y vi cómo la magia me enamoró ya y ahí me fui de largo estudiando lo que es la magia. Hola, yo me llamo Milton Granda y empecé a hacer teatro primero con el grupo La Espada de Madera, Chotíteres, y hace 10 años estudió magia y hace 7 años me lancé como mago profesional. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alex Santa Fe, soy artista multidisciplinario, aprendí otras habilidades antes de llegar a la magia, que la magia llegara a mi vida. Soy mago desde hace 6 años y desde hace 4 ya lo ejerzo como mi forma de vida, mi ingreso principal. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edison Córdoba, soy mago Eddie. Bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Algo diferente de lo que yo hago en realidad. Mi especialidad es magia infantil y magia de escenario. He participado en festivales internacionales en otros países, pero esta vez vengo a hacer algo ya más de cerca, más con el público, compartir con el público, qué sé yo, hacer magia interactiva. Latitud Mágica se ha presentado durante todos estos años con autofinanciamiento, a fin de llegar a la mayor cantidad de público y convertir este festival no solo en lo local, sino en internacional, con el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fue el trabajo que presentaron al público, cada uno desde su ámbito y un estilo particular. Lo que más me gusta es magia con cartas. En esencia es solo eso. Sí, solo magia con cartas. La magia es lo que el público pone. El público, cuando uno hace la ilusión o el efecto y reacciona y se contenta y se maravilla y grita o se espanta, lo que sea, eso es magia. Los magos no hacemos magia, hacemos ilusión. Mi especialidad, la magia con cartas, cartomagia. Se lo voy a presentar, algo con ligas también y más eso. Hay unos segundos en que el hombre o los seres humanos decimos, a ver, ¿qué es lo que hizo? Y esos microsegundos que uno no se explica si es real o no real, creo que es magia. El día de hoy vengo a compartir un poco de lo que es magia combinada con algunas cosas como monedas, fuego, para el día de hoy. Y de esta forma disfrutamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante 3 días la 6ta edición del Festival Internacional Latitud Mágica 2019. Lo mejor de los magos a su gente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Ahora cambiamos de tema, nos vamos a hablar sobre música y guitarras. Y es que la última semana de septiembre vuelve a la Casa de la Cultura el Reparatón, taller de reparación de guitarras eléctricas, reparación, mantenimiento y calibración. El guitarrista Cristian Quintana vuelve con una nueva edición de estos talleres desde este 28 de septiembre. Justamente estos talleres van enfocados a que se haga una cobertura muy, muy, muy especial en cuanto a toda la información, en cuanto a teoría y técnica que un músico necesita para poder desarrollarse como tal. Hay mucha gente que en verdad viene con conocimientos de pronto básicos, hay mucha gente que también viene con conocimientos desde cero y mínimos, pero siempre pues terminando los niveles, ellos, como tú decías, siempre les queda como ese gusto, que ellos ya quieren profesionalizarse en este caso. Y como lo destaca el músico guitarrista con extenso perfil profesional, Cristian Quintana, esta es la segunda feria de reparación, mantenimiento y calibración de guitarras artísticas, eléctricas, acústicas y bajos, además de pedales, pedaleras, amplificadores y equipos profesionales de audio a cargo de DFC Electronics. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con el proyecto Acordes Cuerdas 2019, desarrollan Reparatón, un evento dirigido a músicos, guitarristas y bajistas de la ciudad, donde se pueden acercar con sus instrumentos de cuerda y equipos, como amplificadores, pedales, pedaleras, estuches, cassette y más, para repararlos, calibrarlos y darles de una manera profesional un mantenimiento óptimo. En el segundo nivel ya tenemos lo que es absolutamente, lo que son escalas, escalas básicas de blues, escalas básicas de rock, de rock and roll, ritmos, ¿no es cierto? Ya nos adentramos un poco a lo que es el solfeo. Tercer nivel ya tenemos lo que es ya más digitación, efectos especiales como tapping, alternative picking, tenemos lo que son sweep picking y cosas ya, y elementos más avanzados que seguramente los que saben y me están escuchando saben lo que estoy hablando, ¿no? Durante el Reparatón participan personalidades como el ingeniero Luis León, especialista en electrónico y audio con recursos, creador de DFC Pedals, con 10 años de trayectoria y experiencia. José Luis Conde, creador y propietario de Conde Cases Especiales a Medida, con 10 años de trayectoria en el mercado nacional y 20 años de experiencia. Juan David y Moisés Cifuentes, representantes de Cifuentes de Strings, industria de cuerdas de todo tipo. Este es el proceso que se sigue con el trabajo con las clases magistrales y todo lo relacionado a Reparatón 2019. Te hablo de clases que van determinadas a un diferente tipo de segmento de música, por ejemplo, clases magistrales en lo cuanto es escalas de jazz, clases magistrales en lo que es en cuanto a técnicas de guitarra eléctrica avanzada. ¿Sí? Con tema específico. Exactamente, o temas específicos relacionados acerca de audioproducción, que es muy importante que un músico que ya está en un nivel medio comience ya a aprender, comience ya a por lo menos tener un conocimiento básico, ¿no? De producción, de qué es una consola, de cómo se graba con un micrófono, de porque a veces la gente no sabe ni qué clase de cable está utilizando. Entonces, todo ese tipo de conceptos se les va a dar a través de las clases magistrales. Tanto la parte técnica en sí como también es la producción, y tanto la parte teórica musical. Cristian Quintana es guitarrista luthier con más de 25 años de trayectoria y experiencia internacional. Él con su equipo de trabajo y estudiantes más destacados realizan este trabajo donde por supuesto se aprende, se educa y se busca de esta manera el llegar a más personas. Yo soy un músico que tiene más de 25 años de carrera profesional. Lamentablemente en el medio nacional a mí no se me conoce mucho, ya que yo he hecho mucho trabajo para, en este caso, el exterior, para Estados Unidos. He hecho también mucho trabajo para Europa, también he viajado. Literalmente una de mis, tal vez de mis facetas como artista, como músico, siempre viajar justamente para interpretar mi música, y también música nacional y música internacional, ya sea no solamente como lo que es el rock, sino también el jazz, el flamenco. Por eso es que de pronto no aquí en el país es como soy un poquito desconocido, ¿no? Pero sin embargo, ustedes pueden de pronto chequear mi YouTube. Yo tengo presentaciones ahí, tengo mucha de mi música, me encuentro como Cristian Quintana. Les dejamos con la cordial invitación este sábado 28 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Arranca una nueva edición del Reparatón para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora. En Quito. El precursor de la galería al aire libre está cumpliendo 50 años de trayectoria. Hablamos del gran pintor Franklin Lucero. A continuación le contamos los detalles de este personaje. Franklin Lucero es un artista nacido en la ciudad de Quito, el pintor de los rincones y paisajes, de las cuestas y las casas antiguas de la Carita de Dios. Conmemora sus 50 años de trayectoria. Este gran personaje de nuestra capital es uno de los precursores de la galería al aire libre, en el Parque Elegido, que se mantiene hasta la actualidad. A sus 72 años, Lucero menciona que ha plasmado más de 30.000 miniaturas. También tiene creaciones artísticas en pequeño y gran formato. Lucero comparte que sus obras están por todo el mundo. Muchas de estas han despegado desde el Ejido, desde su taller galería, que se encuentra a unos metros del antiguo Hospital Militar y actual Centro de Arte Contemporáneo. Franklin celebró el 17 de septiembre el arranque de su carrera como artista, debido a que ese mismo día, pero de 1969, se graduó de la Universidad Central del Ecuador. Y la mejor forma de festejar es seguir pintando, ir al taller galería, esperar a los amantes del arte que me visiten y me vean los últimos quitos, mencionó este gran personaje. Su taller cuenta la historia de esa trayectoria, desde las obras más sencillas hasta las más elaboradas copan las paredes. En esos mismos muros se distinguen retratos de más de un colega que le han obsequiado. En su taller en las calles Torres y México, aún se enamora de la capital. Las paredes de todo un cuarto están cubiertas con los que el artista denomina los quitos ideales. Como parte de sus aventuras y aprendizaje, en el 72 viajó a Buenos Aires. Llegó a Caminito y se encontró con pintores exponiendo sus obras. Fue ahí donde se le prendió la chispa para crear la Galería del Ejido, junto con gente del Sindicato de Trabajadores del Arte, entre ellos Pilar Bustos y Patricio Palacio. Los árboles del Parque Capitalino fueron sus primeros aliados, y desde ese espacio, él y sus compañeros se fueron abriendo campo. Lucero continúa con la ilusión de plasmar más obras de la capital para que las futuras generaciones conozcan las diferentes etapas que ha sufrido la Carita de Dios. Como insiste, seguirá plasmando los quitos que surgen desde el alma. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. De lo ancestral a lo urbano es el proyecto que nació con la iniciativa de rescatar una de las de nuestras danzas ancestrales muy importante, como es el Abi Ayahuma, danza que se ha ido perdiendo en la juventud y que fusionar con la cultura urbanas modernas del breakdance es parte importante. A continuación le contamos los detalles. De lo ancestral a lo urbano. Este proyecto que pretende rescatar nuestras danzas ancestrales, como el Ayahuma, combinada con la parte de la juventud ecuatoriana con nuevas tendencias culturales, como el breakdance. Y este proyecto permite fusionar estas dos culturas, que se ha venido dando desde el 2010. Cada pueblo acostumbra celebrar una fiesta como el Inti Raymi, esta fiesta tan solemne comparada con la fiesta de la antigua Roma que celebran el solsticio. Como toda fiesta tiene su personaje principal, esta festividad tiene un símbolo, el personaje más importante, y en el cual giran todos los mitos, aquel que llegó a llamarse como el Ayahuma, quien se dice que era el protector de la naturaleza, aquel que poseía las energías espirituales infinitas de las montañas. El Ayahuma, según la mitología andina, era un ser al que no se le podía identificar su verdadero rostro. Actualmente la danza es una forma de comprensión de aquel mito. Muchos danzantes buscan la manera de expresar de la mejor forma aquel ser mítico. Usan una máscara con dos rostros cuya representación enfoca a la dualidad andina. De la misma manera se erige sobre la cabeza serpientes que representan a la sabiduría ancestral andina. Se acompaña de un acial, el mismo que este ser mítico utilizaba para purificar o para realizar curación. Los diversos pueblos que pertenecen a la región andina, y en especial a cierto sector de los altos páramos de la serranía ecuatoriana, cada año celebran con mucho ahínco este tradicional baile. El breakdance, por su parte, es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura hip hop, surgida en las comunidades afroamericanas de barrios como el Bronx o Brooklyn de Nueva York a comienzos de los años 1960. Breakdance es un término comercial utilizado por los medios para llamar a esta danza, pero su nombre real es breaking. Este arte alcanzaría un reconocimiento más alto en los años 1980, exactamente con el boom del 85, gracias a la influencia de películas como Flashdance, Breaking y Beat Street, que extendieron el movimiento por todo el planeta, especialmente Europa. El breakdance adopta a través de su historia posturas estáticas de varias disciplinas, como el yoga, el capoeira, entre otros. Con este proyecto se quiere impulsar a la juventud, no solo a que emplee su tiempo en algo productivo, inclusivo y deportivo, sino también hacer conciencia en llevar nuestras raíces bien alto, representando nuestra cultura ancestral y a la vez la cultura moderna urbana, que de algún modo es mal vista por la sociedad, pero que llama mucho la atención de nuestros jóvenes. De este modo se ha fusionado dichas culturas, proponiendo una escena diferente denominada de lo ancestral al urbano, en la cual se representa la evolución del baile ancestral al baile urbano. Esta es una plataforma artística cultural autogestionada por un colectivo de jóvenes de emprendedores, bailarines de breakdance, que tienen como objetivo principal visibilizar y dar a conocer los fundamentos esenciales de la cultura hip hop, en especial el elemento breaking, con una fusión de danza ancestral, el Diablo Uma, proponiendo paz, unión, respeto y sana diversión. Trabajando por medio de organización de eventos con convocatoria masiva, donde se desarrollan varias actividades relacionadas a la misma, brindando una alternativa diferente para llegar a la sociedad, transformando positivamente con buen contenido por medio del arte y así lograr una sociedad más equitativa, educada, tolerante y saludable. Esta propuesta tendrá lugar el 24 de septiembre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia, entre Ramón Egas y Julio Castro. La entrada es libre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Si 7:54 a.m. Un vistazo a los principales problemas del mundo de 2018 es lo que muestra WordPress Foto 2019 para la retina de los quiteños. La exposición se abrió la noche de ayer en el Museo de la Ciudad. Un pacífico jardín al interior del Museo de la Ciudad da la bienvenida a propios y extraños a la muestra WordPress Foot, que desde la noche de ayer se abrió al público. Al cruzar el umbral de la sala de la muestra, atrás queda esa sensación de paz y armonía que ofrece la arquitectura del museo. Nos adentramos al mundo del 2018, con sus principales problemas y contradicciones presentes en 140 imágenes del WordPress Foot. De entrada nos recibe la foto titulada Chica en Frontera. En la imagen se ve a una mujer de perfil apoyando sus brazos sobre una patrulla, mientras a sus espaldas un guardia fronterizo la requisa. A sus pies una niña, de no más de 3 años, llora mientras sostiene sus manos entrelazadas. Babette Warendorf, curadora de la muestra, contó sobre la importancia de la foto y su incidencia en la política internacional. Esta foto fue una parte de una gran polémica en los Estados Unidos, que cuando se publicó, no solamente se publicó por identidad, pero también fue usado por la izquierda y la derecha, mostrando las consecuencias de la política de Donald Trump. Cabe destacar que cuando John Morton estaba tomando estas fotos, era apenas cuando Donald Trump había anunciado su política de separar los niños de sus papás. Todavía había muy poca información, había muy poca imagen también, y esta foto se volvió un símbolo de esa política. Pero John Moore siempre ha dicho, en el momento que él tomó la foto, no sabía si la niña iba a ser separada de sus papás o no. La foto sí volvió parte de esa política, y cuando 3 semanas después John Moore volvió a visitar a la familia, vio que estaban juntos, la extrema derecha, la derecha, tomó este punto de vista como... Y así continúa la muestra, contando sobre los problemas que tiene el mundo y que se invisibilizan con la brevedad de las noticias. Hay imágenes sobre la migración venezolana, los desaparecidos de México, el baby boom de Colombia tras la firma de paz de las FARC en 2018, el ébola en África, la contaminación en países de Asia, la educación nacionalista de Rusia en contraste con la patriótica de Estados Unidos. En fin, hay muchos temas. Si bien la muestra puede acercarse a una casita del horror propia de Halloween, esta es la realidad del mundo. El concurso se enmarca en 8 categorías: el WordPress Foot of the Year, asuntos contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, personas, deportes y noticias de actualidad. La muestra estará presente hasta el 11 de octubre con ingreso libre. En el mundo. Y nos vamos ya con la información internacional. El libro, Escritos de Estupefacientes, de la francesa Cécile Gilbert, es un libro que investiga sobre la relación entre literatura y drogas. La ensayista pasó años estudiando los textos literarios en búsqueda de información sobre los productos consumidos por sus autores. El libro, Escritos Estupefacientes, es una verdadera caja de Pandora. Este es un ensayo de Cécile Gilbert, que explora a muchas personalidades literarias, famosas o menos conocidas, que consumían y consumen droga y dejaron constancia de su adicción en sus obras. La relación entre autores y droga es, según ella, muy importante. Muchos han experimentado, consumido drogas o escrito bajo su influencia y sobre ellas, ya sean para celebrarlas, analizarlas o condenarlas. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que concierne a toda la humanidad, pero que los escritores tomaron a brazo partido, con menos hipocresía y más curiosidad, dice Gilbert en entrevista con Los Incorruptibles.